sí, un poquito más del micrófono, la verdad. Estoy acoplando mucho, te estoy matando. Bueno, arrancamos este martes, como siempre, miércoles, perdón, como últimamente lo estamos haciendo desde este año, nos cambiamos a los miércoles. El año pasado estábamos los martes, este los miércoles. Y bueno, con mucho grupo, muy arriba, como habitualmente lo hacemos, con un tema bastante arriba, como es el que escuchamos hasta ahora. Sí, Kasabian. Escuchamos Kasabian, un tema de su último disco que salió ahora, salió el 6 de junio del 2009, ahora, hace unos... Mirá vos, dos semanas. Sí, la semana pasada. Creo que el día de la edición son los jueves. Sí. Jueves, miércoles, no sé bien. Bueno, sacó un disco que es el, si no me equivoco, es el tercer disco, que se llama West Rider Pauper Lunatic Asylum. Y bueno, escuchamos el tema Where Did The Love Go, de esta banda, bueno, esta banda de rock británica, que son de Leicester, que se formaron en el año 1991, que sacaron un par de hits así radiables, se podría decir. Y bueno, un grupo que tomó el nombre... la particularidad es que tomó el nombre de Linda Kasabian, que fue la joven que condujo a Charles Manson en su vida después de los asesinatos que tuvo. ¿Qué era, Armenia? Sí, Armenia. Ah, y además, Kasabian en armenio quiere decir carnicero. Ajá. Mirá vos, la casualidad, ¿no? Sí. ¿Eso no será algo medio adrede? Kasabian, Charles Manson, carnicero, ¿no? Un tipo, un depredador. Sí, es como... Un chacal, como dirían en Crónica. El chacal... Pero bueno, un grupo muy elogiado por Oasis. Sí, siempre los relacionaron, digamos, con el tándem Stone Roses, Primal Scream, Oasis. Sí. Digamos, la movida post-manchesteriana. Sí. Y digamos que Noel Gallagher no le da un beneplácito a cualquiera. O sea, la bendición no se la da a cualquiera. Generalmente acostumbrado a criticar mucho a músicos. Cuando uno dice que, che, este me gusta... Claro, no solo a criticar, sino a decir que ellos eran la mejor banda de rock and roll del mundo en su momento, cuando hablaban, así que como que mucho lugar a hablar bien de otras bandas. Pero no. Ahora parece que están un poco más, por ahí, y más están abiertos. Grandes. Ya no están tan autoindulgentes. De pasar a juntarse en Navidad a drogarse y escuchar discos de los Beatles y los Stones y quedarse en la casa ya a tener hijos. Y bueno, propulsar esta nueva camada de bandas, que en realidad ya no es tan nueva porque va por el tercer disco, más o menos, ¿no? Sí, el tercer disco, sí. Por eso. Justamente. Así que bueno, lo que arrancamos es con esto. Sí, bueno, las vías de comunicación, entonces vamos a decir, nos están escuchando, si no es por Dial, que es la 90.9, la zona sur y alrededores, nos pueden estar escuchando de cualquier parte del planeta por www.antena91.com.ar, y tenemos las vías de comunicación con el programa, el clásico mail, que es planeta-shampoo@hotmail, ahí nos mandan todos los que quieran hacer contacto con nosotros, sea de bandas, opiniones, pedidos de pasar tema, no hay ningún problema, nosotros leemos todo. También tenemos, bueno, el Fotolog, que es el que más actualizamos. Sí. La vía que más actualizamos, www.fotolog.com/planetashampoo. Y otras vías que por ahí no actualizamos tanto, pero bueno, sirven como parte del paquete, que son el blog planetashampoo.blogspot.com y myspace.com/planetashampoo también. Ahí tenemos algunos programas viejos como para escuchar. Y el cara de libro. Sí. El cara de libro, que quien nos quiera agregar, es Planeta Shampoo, así a secas. No sé, está actualizado, sí. Sí, sí, sí. Esa se actualiza un poco más, ¿no? Y bueno, después tenemos algunas más interactivas, que son el teléfono, que es 4392-1913. Sí. Ahí nos podés llamar. Nos podés mandar mensajes al 1560-59-2427. O estamos momentáneamente conectados en el Messenger Planeta Shampoo. planeta-shampoo@gmail.com. Sí, estamos, es el Messenger, ahora, que está online. Tenemos un micrófono al lado del Messenger. Ahora no, en este momento no, pero en cualquier momento cambiamos de posición y vamos a tratar de intentar hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí. Chatear y como conducir. No es recomendado, pero bueno. Digamos que yo no puedo conducir ni ocupándome solamente de eso, pero bueno, vamos a hacer el intento. Asumir ese riesgo, ¿no? Ese riesgo artístico. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con una de las bandas de nuestro set inicial, que siempre pasamos música al principio y después el programa siempre tiene algún invitado para el que nunca nos escuchó. Y bueno, y vamos a seguir con una banda de un género que es un subgénero, se podría decir, que en realidad es era una movida de bandas que más o menos hacían lo mismo, y llegó un periodista de rock llamado Simon Reynolds, archiconocido, que para la revista The Wire empezó a describir una nueva etiqueta del subgénero de la rama rock llamada post-rock. Sí, inventó dos términos. Inventó el post-rock y el trip-hop. Sí. O sea, no es poca cosa. Sí, metió dos goles ahí. Claro, porque es como una especie, digamos, de tamiz que hizo para separar, digamos, dos. Por ejemplo, cuando hablaba de trip-hop y no de hip-hop, hablaba como que del subgénero que empezó como hip-hop, pero después como que fue lentificando los beats. Entonces quedó como algo más, digamos, trip. Claro. De viaje, claro. Como... Entonces. Algo más como una música más volátil. Expansiva. Entonces, bueno, le puso trip y sacó hip. Y en este caso habló de post-rock, que es cuando ya el rock ya empezó como a perder, digamos, ese grito primal que lo impulsaba hacia adelante. Sí, como que se mordió la cola. Y de pronto y empezó a saturarse, claro. Y empezaron a usar, digamos, estructuras por ahí de otra música, más allá sí, del rock. Sí, más, más... Otros instrumentos también. Claro, no, en realidad... Hay casos que usan otros instrumentos y hay casos que no, que con los mismos instrumentos hacen una especie de rock, pero más como con una base, una especie de ambient, se podría decir, esa música, digamos, como que se va adelgazando en un sonido como más repetitivo y como más, digamos, también se podría decir un poco más psicodélico. Y bueno, que algunas de las bandas son en Estados Unidos, podemos escuchar a Slint, que escuchamos varias veces acá. Y Tortoise, los primeros Tortoise, es verdad, Sigur Rós, Mogwai, bueno, etcétera. Hasta Radiohead fue claro. Post-rock en su momento, sí, ¿no? Sí, sí. O por lo menos eso dijeron. Y bueno, y vamos a escuchar a Bark Psychosis, que es uno de los exponentes de este género, que sacó en el año 94 un disco llamado Hex, H-E-X, y bueno, es un disco que supuestamente... De tan esfuerzo que hicieron para sacarlo, de tanto que les costó musicalmente, al poco tiempo ¿muerto? Se pasa. Ah. No, no, pero anduve, una banda muerta, se puede decir, porque al poco tiempo se separaron. Así que esto, digamos, es lo último que quedó de Bark Psychosis, es el del disco Hex. Vamos a escuchar el tema Street Is In. Planeta Shampoo. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, estamos escuchando lo que sería esta etiqueta de impuesta por Simon Reynolds, ¿no? Post-rock, un exponente de este género creado por el periodista inglés. Sí, perdón. Tomo la distancia de la barrera. No, bueno, el micrófono es terrible lo que está acoplando. Bueno, era el tema de Bark Psicosis con A Street Scene del disco Hex, editado en el año 1994. Y bueno, ahora cambiamos un poco el ángulo, ¿no? Sí, nos vamos un poquito más arriba con... Bueno, la banda que vamos a escuchar ahora es un proyecto de un diseñador gráfico y un productor de videos de París que se llama Marc Guyen, que nos visitó, si mal no recuerdo, en el año 2006 o 2007. Me parece que vino dos veces, ¿eh? Yo me acuerdo de la vez de Levis, que hacía un evento en Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta. Claro, 2007. Pero no vino para un Greenfield o alguna fiesta. No recuerdo. Yo me acuerdo de ese evento, que era una fiesta de Levis, que hacía. Sí, era que el One Dude Zero, sí, era, ¿no? Sí, una creo que era así. Esa, que fue en la primera edición. Creo que fue 2007, bueno. Y como dos boludos no fuimos. No fuimos. Y era una entrada barata, creo que estaba a 10 pesos en su sí, momento. Tal cual. Y bueno, vino a presentarse. Bueno, porque también, digamos, justo era porque el One Dot Zero es un evento que muestran, digamos, tendencias nuevas en arte visual y eso. Y esta persona era como que tenía esa parte también de diseñador y esa parte de músico, como que esas dos cualidades reunía. Se ve que por eso le invitaron. Y bueno, y en su tiempo libre formó este proyecto que tiene que ver un poco más con la música electrónica, sí. Cambiando un poco el ángulo de la música. Sí. Y vamos a escuchar del disco debut que se llama Hit, calor, sí. Calor. Claro, no Hit de éxito, no. Creo que es un éxito. Del año 2005 vamos a escuchar el tema de Colder, así es el proyecto, Wrong Baby. Shampoo. Planeta Shampoo. Estábamos escuchando aquí en Planeta Shampoo el tema Grom Rom Baby de Hit, el disco de Colder del año 2005. ¿Qué sería? Equivócate, nena, una cosa así. Sí, o bebé equivocado, nena equivocada. Algo por el estilo, ¿no? Bueno, este artista. O incorrecta. Este artista que la verdad que nos arrepentimos, él estaba pensando fuera del aire, qué boludos, ¿no? No ir a verlo. O sea, ¿será que no, en ese momento no lo teníamos muy identificado a Colder? Seguramente. Bueno, muy bien. El que no vamos a ver nunca, calculo, o por lo menos, no sé si vive, ¿no? Sí. El artista que vamos a presentar ahora. Sí, está un poco jodido porque ya tiene, es del 22 de enero del 61, o sea que tiene... Y está por la cincuentena casi. Sí, pero en realidad no es por eso por lo cual decimos que está mal, sino porque tuvo una vida bastante atormentada y debido al tabaquismo o la pérdida de sus sí. piezas dentales. Sí, no, pobre, cosa pobre chabón. Jodida. Se complica un poco, pero bueno, estamos hablando de Daniel Dane Johnston, que es un cantautor y artista estadounidense que nació en Texas. Y la particularidad era que, en la década del 80, cuando tenía 20 y pico de años, grababa canciones en su habitación sí, con un micrófono de. Un método muy con artesanal. Un micrófono de, digamos, de aire, solamente sí. así, artesanalmente. Sí. Y bueno, eran canciones, una especie de canciones folk, que tenían temas tanto letras muy devastadoras como jocosas. Sí. Y como que se reía un poco de su situación también. Sí. Y bueno, grabó. Yo pienso que CDs no llegó a grabar, sino que reeditaron sus cassettes. Un artista de culto que fue, digamos, promocionado por artistas más famosos, por ejemplo, como Kurt Cobain, sí, como David Bowie, claro, como que cual. Se embanderó con este muchacho y lo llevó a la fama. De hecho, Cobain apareció en alguna entrevista con una remera. Sí, remera de, no sé si la cara de Daniel Johnston o no, algo. No, de uno un de los disco. Discos. De uno de los discos. Uno, sí, de las cosas esas artesanales que salían, bueno, se habrá mandado claro, a hacer una remera. Además, la tapa de sus discos eran sus dibujos a mano, o sea, claro. todo muy artesanal. Y bueno, en el año 91 consigue que una estación de radio le transmita un recital desde el hospital donde estaba. O sea, mirá vos. Cosa... Para el hay gente Brolines. Loca además de nosotros, sí. en la radio. De hecho, sí. Y dice que compuso una canción que alababa un refresco que de Estados Unidos que se llamaba Mountain Dew. Y chivea, chivea. Y dice que no, pero no existe. O sea, no lo conoce nadie. Y bueno, dice que lo encerraron por estar loco por Mountain Dew y de eso hizo una canción. Parece que era súper fanático. De rehabilitación sí, sí, como, es como la clínica de rehabilitación de la Coca-Cola, pero claro. a nivel más. Es como acá, como si fuera un adicto a la Pretty, una onda así. Bueno, vos fijate, deben ser las clases sociales, ¿no? Que Jacqueline Onassis era adicta a la Coca-Cola, así quedó y bueno. Y este, claro, una bebida. Sería como ser adicto de a la segunda Pretty. Línea. No, claro, sí. tal cual. Igual la Pretty es una más. Sí. Mezclada con vino, sobre todo. Bueno, y vamos a escuchar entonces del cassette, en realidad, reeditado en CD, que se llama Jeep Jam Music, que la traducción sería Dale, Saltá Música, del año 1983. Vamos a escuchar a Daniel Johnston con el tema Museum of Love. The Museum of Love. Right away, you gotta see 'em. It's love, love, love, love. This is right here where he stood when he wrote those sacred words and he made a holy vow. And these are the drawings and his library card. And this is the cow. See it all in the hall of sadness. Please don't miss the exhibit of madness. As legend would have it, he had this nasty habit of a longing that was wronging himself. But still he would persist. In fact, he would insist that there was nothing nobody could do to help. He really loved her, he really did, and his love went round and round. And though he tried to keep it hid, he had lost what he had found. He had lost what he had found. Now all this pain deserves for all to observe, but please don't touch. It's an inspiration to think or try to believe that someone could love someone that much. So now we declare it a new holiday for lovers everywhere, for each and every one to have their own share. He would have liked it that way. Right this way to the Museum of Love. Right away, you gotta see him. It's love, love, love. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, hablando un poco de huellas perdidas, de viejos programas de radio de épocas, lo que estamos escuchando de fondo, o por lo menos lo que nosotros escuchamos de fondo, ustedes me imagino que lo estaban escuchando al aire. En primer plano, digamos. Obviamente. Era Daniel Johnston con el tema Museum of Love del álbum, álbum es un eufemismo. Sí, era un álbum, pero se grabó en cassette. Es un cassette, sí. Jump Music, ¿no? Como que... Música Jeep para saltar. Es como dale, saltá, música para saltar, bueno, una cosa así, una especie de onomatopeya. Y este cantante, bueno, ustedes lo habrán escuchado, no era el más virtuoso, se volvió muy conocido por ser un artista de culto y otros artistas como Cobain o Sonic Youth lo acercaron un poco a la fama. De hecho, nosotros lo conocimos de esa manera, claro, por recomendaciones. Muy bien, y bueno, lo que va a cerrar entonces el primer bloque antes de nuestra entrevista del día de hoy es también un disco que nunca salió. Sí, eso es, digamos, un poco la esencia del programa, de pasar música, digamos, inconseguible o de bandas más o menos conocidas que le encontramos cosas que no editaron o algo. Claro, lo más gracioso es que uno busca siempre inconseguibles, o sea... Bueno, a ver, voy a buscar los lados B de no sé qué banda o de tal disco. Pero me parece que la particularidad de lo que vamos a pasar ahora es que la gente nunca se enteró de esto. Más que porque su cantante declaró de que este disco lo había grabado y que se lo regalaba a quien se lo pedía. Vos te lo cruzabas por la calle a justamente a Ariel Minimal, sí. Y te dice, sí, está, no lo edité, pero te lo regalo porque la banda ya se disolvió. Claro, bueno, no es de Pez que estábamos hablando. No, estamos hablando de... actual de Martes Menta. De Martes Menta, que era una banda que, digamos, que surgió de la Bienal del año 1991, ahí, en una época que, bueno, cada dos años, por eso Bienal se hacían, digamos, como... era casi el único evento cultural que había, las sí. Bienales, y bueno, de ahí en el 91 surgió... muy, digamos, en la boga de bandas como el primer disco de Babasónicos, era así, básicamente el sonido de Martes sí, Menta. Sonido manchesteriano, funky, se podría hablar por momentos. Y parece que todo el mundo está, todos los que formaron parte de esa banda están arrepentidos, o por lo menos no guardan un mejor recuerdo. Y era una banda como más juvenil, se podría decir, Ariel vestido Minimal, de colores. Ariel Minimal, que tocó, bueno, tiene su... tocaron con costado... Chris Morena tocaron. Sí. O por lo menos eso dicen. Tocaron Júgate Conmigo. Ah, mira. No sé, tenía eso, las malas lenguas, dice. Bueno, que también tiene su... Ariel Minimal tiene su costado, digamos, independiente con sus bandas como Pez. Sí. Y también tuvo su lado, digamos, Mainstream cuando tocó como invitado de Fabulosos Calavera. Sí. Ahí fue su debut con Fabulosos. Sí. Y después fue como un colaborador recurrente hasta que, bueno... Es un tipo que sabe mucho de música. Sí, bueno, hermano de Bebe Sanso, claro. Que era el hermano mayor que le proveía los discos. Otra calculo. Persona con la cual avergonzarse, me imagino. Sí, me imagino. O sea, pero bueno, y también quería decir Manzanita. Manza Esaín sí. Participó también. Sí. Increíble, ¿no? Verlo a Manzanita con pelo y bermudas en alguna sí. foto. Una cosa rara, hoy impensada. Y bueno, del disco este que no salió, al final se grabó, pero no salió nunca porque la banda se separó en el medio. Es inédito, del año 1993. Vamos a escuchar el tema Vamos a Descansar. Thank you. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Unas espadas a mitad de la semana. Era este tema que nunca fue editado oficialmente de Martes Menta. Martes Menta que duró un solo disco. Sacó el primer disco 17 Caramelos, donde fue una especie de mini furor por ahí empujado con la corriente del nuevo rock argentino. Después se pusieron a grabar este disco que se llama, y se iba a llamar Monstruo Hogar, pero finalmente este proyecto quedó trunco y gracias a los milagros de internet nosotros pudimos dar a la vida nuevamente. Muy bien, y ahora como aclimatándonos en lo que es la segunda parte del programa, por ahí no habíamos adelantado, vamos a estar charlando telefónicamente con la gente de Super Lasciva, esta banda correntina que está haciendo base acá en Buenos Aires, está cosechando muy buenos éxitos y comentarios. Y bueno, como para ir, digamos, introduciéndonos, vamos a escuchar un tema de su disco que nos han enviado, que se llama Seducciones Violentas, y el tema a escuchar se llama Te Amordacé. Siempre hay que partir, ya no sé sufrir, con el tiempo lo perdí. Sopla el viento norte, las serpientes salen a comer. Te amo a la sed, con mi boca es el mar contra las rocas. No me salves del dolor, hoy voy a estar en tus dientes como un buen sobreviviente. Mis medallas colgaré. Volvés, golondrina sin después, porque un corazón descansado va escuchando, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, gracias por habernos atendido. Estamos escuchando de fondo el tema Te Amordacé, de su disco recién editado, Seducciones Violentas. Y bueno, lo que te iba a preguntar antes que nada, si querés hacer una mini presentación de la banda, bueno, unos logros que obtuvieron este año, si te parece arrancar con eso. No, bueno, la banda tiene 3 discos editados, sí. Arrancó en el 2002, grabó 3 discos, como te dije, Encendida, Ascensor y el último que fue Seducciones Violentas. Sí. Y bueno, y el último gran salto de la banda fue haber ganado el concurso Marlboro Music ahora en el 2009, en el verano. Sí. Y fue un concurso de bandas y ganamos un viaje a Estados Unidos que ya fuimos y estuvo increíble. Ajá. Y la verdad que estuvo increíble, muy muy lindo el viaje y tocamos en un festival que está muy bueno ahí en Estados Unidos. Y estamos moviendo mucho el disco, estamos empezando a crecer la cosa, ¿viste? Con mucho más público, mucha gente que se interesa. Ahora, en fin de semana que viene, vamos a grabar nuestro primer video, así que estamos como en movimiento. Claro, ustedes son de Corrientes, ¿verdad? Sí, claro, la banda está compuesta en su mayoría por gente de Corrientes. Sí, y somos 4 correntinos y 2 porteños. Sí, ¿la formaron allá en Corrientes o, digamos, vinieron por alguna causa, se instalaron acá y la formaron acá o ya directamente de allá venían? No, la banda era una banda de covers. Clásica banda de covers de un garage que, sí, que se forma en cualquier pueblo del país. Y bueno, y vinimos a estudiar y a trabajar acá en Buenos Aires, como mucha gente, ¿no? Y sí, se forma la banda acá en Buenos Aires y empiezan a salir temas propios. Y después, bueno, sale la oportunidad de grabar un disco y se arma toda la movida, ¿no? Toda la cosa esta de empezar con la música acá en Buenos Aires, que hay mucho mucho más movimiento que en el interior, ¿no? Claro. 3 discos, vos sabés que yo pensaba que este era el primero, o a lo sumo el segundo, pero ya venían con un bagaje bastante importante, ¿no? No, es el tercero, te voy a hacer desear los otros dos, pero ya... Claro, ya es el tercero, digo, con sí. Este fue como que la banda un poco se empezó, o sea, por lo menos yo lo que veo acá, con el disco en mis manos, hay mucha participación de invitados, por ejemplo, llegaron a gente, por ejemplo, como... el cantante de Los Estelares, Manuel Moretti, o Mansa Esaín, que es quien lo produjo, ¿no? ¿Cómo llegaron esos contactos? Bueno, mirá, a Manuel Moretti de Estelares lo conocemos hace un montón, y antes de que Estelares sea famosa, digamos. Sí, claro. Manuel Moretti nos presentó a nuestro primer productor, que fue el Tucán Bosa, que también era de Junín. Sí. Y después el segundo disco lo grabamos con Mansa también ya. Claro. Y bueno, el tercero es como se juntaron todos, ¿no? Mansa, María, Manuel, y también músicos que fuimos cosechando, amistades que fuimos cosechando durante durante los otros 2 discos, gente que se fue sumando al proyecto, que conocimos, gente que ni siquiera es de Corrientes ni conocida directamente, ¿no? Siempre por la música, amigos, sí, que se fueron, sí, sumando al proyecto y vos lo tomás para grabar y se recopan, ¿viste? Sí, hay una selección bastante importante, ¿no? O sea, sí, trompeta, está buenísimo. Saxo, órgano, hasta uno que toca huevitos, no sé a qué se referirá. Toca los huevitos. Horacio, si no leo bien, Solís. Joder. Claro, el negro Solís fue nuestro primer batero. Es un batero correntino que ya vino de Goya. Imagínate que en el tercer disco grabó huevitos. Sí, pero ¿qué son los huevitos? Perdona mi ignorancia, ¿eh? Por ahí es algo típico de allá. Son como, son reconocidos. Son, o sea, literalmente son 2 huevitos, sí, que tienen como arroz adentro. Ah, bueno. Arroz adentro, que son tipo de... Tipo de maracas, una cosa así. Claro, claro, claro. Ah, ahí estamos, huevitos, maracas. Bueno, está bien. No me quedaba claro. Y te hago una pregunta, Roberto, o sea, la banda... Los discos anteriores, ¿no? Porque yo recién ahora me estoy desayunando que había una historia antes atrás de este disco. Ustedes buscan, digamos, apuntan a la canción, ¿no? Ya, digamos, relacionarse con hombres como, no sé, como Manuel Moretti, como Mansa Esaín, que me imagino que no a cualquiera le produce un disco. O por lo menos lo que yo siempre interpreto es que un disco que está producido por Manzanita tiene que estar bueno. De hecho, este es el caso. Hay una búsqueda, ¿no? De la canción por ahí, de lo que se llamaría llegar a la canción perfecta con Super Lasciva. Sí, yo no sé si se busca la canción perfecta. Uno cuando por ejemplo, por lo menos lo que pasa a nosotros, ¿no? Que uno tiene una cierta cantidad de canciones que fueron saliendo y uno hace como una pequeña selección, en este caso con Mansa porque fue el productor. Y él te hace como una maqueta y te dice, mirá, el tema puedes venir por este lado, te busca un sonido y te dice, fíjate, o te juntás a escuchar música con él y te dice, fíjate que este tema puede sonar así. Ajá. Y yo no creo que se busque la canción perfecta, porque la canción es la canción en sí. Claro, igual es una etiqueta periodística, ¿eh? Claro, como, sí, como se dice, por ejemplo, la canción calamaresca. Viste que ahora muchas bandas quieren sonar como Calamaro, por ejemplo, hacer la canción de Calamaro. Sí, por ahí, o la canción efectiva, viste, que la canción que se te claro, pegue. Pero que... yo lo que noto es una búsqueda por la melodía, o sea, una intención, por ejemplo, una intención de sonar bien. A eso voy. Sí, eso seguro. Nosotros siempre fuimos como buscando sonar cada vez mejor, ya sea en la sala o grabando, ¿no? Sí. Y también el tema de que la canción, como laburar y pensarla y sentirla y tratar de sacarle todo lo mejor a la canción. Claro. No quedarte con el primer toque de la canción, que puede estar buenísimo, sino buscarle la vuelta y tratar de buscar bases de batería que estén buenas. Fíjate que en nuestro disco, hay un bolero. Sí, hay muy variado, ¿no? Es muy también de tango, también. Bueno, por ejemplo, eso, yo me acuerdo, por ejemplo, si vos escuchás los demos y escuchás el tema terminado, ¿cómo varía, sobre todo, por ejemplo, la batería, o cómo varían los sonidos? Vos te das cuenta que se buscó, laburando en casa, ¿no? Sí. Porque cuando haces un demo es como lo primero que te sale. Sí. Pero cuando vas al estudio... hubo todo un proceso en la sala de que vos buscaste la canción con el otro músico, te pasaste la canción entre sí y como que sale una cosa entre todos. Y entonces se logra, no sé si decir la perfección de la canción, pero se optimiza la canción. Claro, claro, obvio. Y bueno, este disco entonces están como, bueno, veo que tienen como este seleccionado que decía, que les fueron agregando instrumentos, le aporta todo lo que sería el germen de la canción. Le van agregando como las cáscaras, ¿no? Exactamente, exactamente. La viola, la trompeta, el saxo. ¿Y ustedes son de escuchar música, de componer juntos, digamos? De decir, che, qué bueno este disco, ¿qué te parece? Sí, o sea, siempre, la música siempre está. Yo creo que eso lo hace muy bien a cualquier banda. Sentarse a escuchar música entre todos, o compartir gustos, o pasarte discos. Yo digo que copiar, pero siempre uno es como la transcripción en la literatura, ¿viste? Yo creo que si vos más música escuchás, te estás nutriendo y te sirve. Claro. Y como que se te va haciendo mucho más exigente el oído y no te quedás con una sola cosa. Tampoco quedarse con un solo estilo, ¿viste? Yo no estoy muy de acuerdo con los estilos, ¿viste? Claro. Lo respeto, ¿no? Vos podés ser una banda punk, una banda reggae, una banda de lo que vos quieras, pero yo no me encasillo porque me gusta la música. Claro. En sí. Está bien. Y bueno, tienen este disco entonces para defender, que lo están presentando este viernes, ¿no? En el Roxy, ¿puede ser? Tocamos este viernes en el Roxy de Los Arcos, ahí en los bosques de Palermo. La gente que quiera ir al show, el show es gratis. Ah, mirá vos, eso es bueno saberlo. Sí, muy buen dato ese. El show es gratis, arranca a las 12:30. Tienen que mandar nombre y apellido con amigos, con quien quieran. Sí. A info@superlasiva.com.ar. Ese es el contacto de ustedes, para cualquier otra cosa, ¿no? Alguien que quiera conseguir para disco, cualquier cosa, si quieren el disco, si quieren preguntar cosas, pueden entrar a la página de la banda, que es www.superlasiva.com.ar. Sí. Y también ahí está el contacto y bueno, lo que quieran, en serio. Ahí está Manuel respondiendo tan gentilmente, ¿no? Exactamente, está el colo ahí a full. Le mandamos un saludo. Bueno, Superlasiva entonces presenta Seducciones Violentas este viernes 12 en el Roxy con los Reyes del Falsete, ¿verdad? Sí, una banda de Adrogué, Falsete, que nosotros conocemos, es próxima a nosotros, de acá de la zona. Ah, claro, ustedes están en Lomas, ¿no? Claro, eso. Muy bien, muy bien. El sur de la ciudad, como quien dice. Sí, exactamente, yo estoy trabajando en Florencio Varela ahora, así que... Ah, mira vos. Hace bien el ramal Roca, me imagino. Sí, pero yo me tomo el diésel, Pero que están acá, ¿cuánto hace, más o menos, que llegaron de Corrientes? Nosotros estamos... La banda arrancó oficialmente acá en Buenos Aires en el 2002. Ah, bastante. Pero a full estamos hace 2 años. Está bien. Buenísimo, Roberto. Bueno, agradecemos que te hayas comunicado. Nos vamos a despedir entonces con un tema de su disco, obviamente. Bueno, buenísimo. El tema que le da nombre. Seducciones Violentas. Planeta Shampoo se va a despedir también. Hasta el miércoles que viene, 22 horas. Entonces, chau, hasta luego. Bueno, Hernán, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Por favor, un abrazo. Chao, un abrazo, chao.